Esquina 32 Radio. ¿Qué sucedió? Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos.

lloro sin ti. Esquina 32 Radio, Norte 800 AM. Radio. Te amo y ver que estás dormido. hacerte una cena especial y ver que te has ido. De ser un ama de casa y nada más. Con la diferencia de siempre y él jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. XESPN 800 AM, transmitiendo con 500 watts de potencia. Tijuana, Baja California, la esquina norte de México. 800 AM, una estación de Esquina 32. Ya no te extraño, ya no estoy más sin ti. Y sabes, no te extraño.

Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Uno de los cereales favoritos en el desayuno, ya que aporta energía, además de fibra, vitaminas y minerales. Para que la añadas a tu dieta, hoy te diremos cómo prepararla con fruta. Además, te enseñaremos a hacer una ensalada rápida y sencilla para llevar contigo al trabajo. No te pierdas la receta. Llevar un estilo de vida saludable no solo se trata de cuidar la alimentación y hacer ejercicio, sino también de tener finanzas sanas. Te daremos algunas recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Pon mucha atención. ¿Ya no sabes qué preparar de desayuno o comida para llevar al trabajo o a la escuela? Con los refrigerios del Platillo Sabio tendrás opciones saludables, económicas y rápidas de preparar. Escucha. Prepara avena con mango. El primer paso es poner a cocer un poco de avena. Pon una cacerola con agua y avena a fuego bajo. Para que tenga un mejor sabor, añade una rajita de canela. Es importante que muevas constantemente para que la avena no se pegue ni se queme. Cuando esté cocida, retiramos del fuego y reservamos. Ahora pica una manzana o un mango chico. En un recipiente con tapa, vierte la mitad de la avena cocida. Encima, pon la mitad de la fruta que hayas elegido y agrega una cucharada de chía y miel al gusto. Después, añade la otra mitad de la avena. Luego, lo que resta de la fruta y termina con un poco más de chía y miel. ¡Tapa y listo! Tienes un desayuno completo, balanceado y delicioso para llevar. Ahora escucha una opción de comida que puedes transportar muy fácil. Prepara ensalada de garbanzos. Pon a cocer los garbanzos con un poco de sal. También cuece un par de nopales cortados en cubitos. Luego, en un sartén con poco aceite, asa una pechuga de pollo. Sal pimienta al gusto y córtala en cuadritos. Pica espinaca cruda en tiritas y parte por la mitad jitomates cherry o el que tengas en casa. En un recipiente que cuente con tapa, vierte los garbanzos cocidos. Luego, agrega la espinaca en tiras. Añade los jitomates, agrega la pechuga de pollo y los cuadritos de nopal. Para darle un rico toque a la ensalada, pon 2 cucharadas de guacamole o la salsa casera que más te guste. Añade un poco de cacahuates pelados y sin sal. Revuelve para que todos los ingredientes se integren muy bien y listo. Ya tienes una comida balanceada y nutritiva para llevar contigo. Para que veas cuáles son los ingredientes exactos y el paso a paso de estas recetas, visita el canal de YouTube Profeco TV. Visítanos en YouTube, suscríbete y activa las notificaciones para que seas de los primeros en ver los nuevos contenidos que tenemos para ti. Forma parte de la comunidad de consumidores informados. Ahora, lo prometido es deuda. Escucha con atención las recomendaciones para cuidar tu salud y bienestar. Si eres madre o padre, seguramente lo más importante para ti es cuidar a tus hijos y darles una buena educación. Pero primero tienes que hacerlo tú para después cuidar y educar a los tuyos. Para que las y los niños puedan crecer con buenos hábitos, la educación en casa es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo es su alimentación? ¿En casa hay más comida chatarra que comida casera? Porque los hábitos en la alimentación se forman desde pequeños. Es necesario que sepan que los ingredientes naturales como las frutas, verduras y semillas son fundamentales para crecer y estar sano, mientras que la comida chatarra no aporta nutrientes y solo debe consumirse esporádicamente. Además de la alimentación, hacer ejercicio diariamente es necesario para nuestro cuerpo. Caminar, trotar, correr o pasear a nuestras mascotas por al menos media hora puede ser suficiente para nuestro día a día. Tener hábitos financieros es indispensable para la formación y crecimiento de todo ser humano. ¿Qué tal si les enseñas a tus hijos a ahorrar? Pueden tener una alcancía en la que guarden sus domingos o su beca y así enseñarles el hábito del ahorro, porque será de suma importancia cuando crezcan. Si la casa en donde habitas es de tu propiedad, infórmate sobre cómo hacer tu testamento. El tiempo pasa y es mejor tener certeza de qué sucederá. Acude con un notario para que te oriente sobre cómo llevar a cabo tu testamento. La previsión es un hábito que todos deberíamos desarrollar. Infórmate y cuídate hoy para que tus hijos sigan los pasos de un consumidor inteligente. Revista del Consumidor. Radio. Radio. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. P32 Radio, Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. P32 Radio. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba estar. esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tú fuiste también, y hoy que estás con otro me haces sufrir. Estoy atrapado, no tengo salida, entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, mi fe está perdida. No puedo negarlo, eres fruta prohibida. Estoy atrapado, no tengo salida, entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma, mi fe está perdida. No puedo negarte, eres fruta prohibida. AM. Eran las 4:36. Te vi dormido y esta vez no pude aguantar. Tomé tu celular y no tuve que buscar. La primera en tu WhatsApp decía: sueña con mi boca y salúdame a tu novia. Ahora suena un mensaje a tu celular. Que vas a salir a fumar, no es cierto, vas a volver a llamar. Hasta tienes para ella un rington distinto. Recuerdas que hacías lo mismo conmigo. Yo era la bebé, pero ahora yo. ¡Ahora quiero!

Esquina 32 Radio. Siéntate, que este mudo hoy te quiere hablar, que este ciego ya no puede ver, que este sordo no te va a escuchar. El amor no tiene que doler, pero hace tiempo que este amor me duele, todo me duele. Me la paso en la calle bien solo y tú en la casa aburrida, ey. Me abriste mil heridas, yo la mantenía escondida. Esta serie ya me la vi, y aunque tiene varios finales, en el próximo capítulo tú ya no sabes. Necesito un segundo, que este amor es de locos, para poder entender que tú no eres pa' tanto y yo no soy tampoco. Que tú no tenías. Ahí lo tienes, dale, llévatelo. Pósalo con otro más que yo. Borra mi teléfono, que no. Ya no voy a contestarte más. Ya no te quiero ver, ni en pintura ni en papel. Deja de decir que yo soy tu hombre, si ya no eres mi mujer, ya no. Hoy que me mire al espejo, es para cantar victoria. Estoy muy linda con tu cuento, no. Pero ya tú eres historia. Aunque te pongas más linda solamente para mí, porfa cierra bien la puerta cuando vayas a salir. Necesito un segundo, que este amor es de loco, pa' poder entender que tú no eres pa' tanto y yo no soy tampoco. Que tú no tenías. Esquina 32 Radio Norte 800 AM. Tal vez fue mi falta de tiempo. Fueron los tantos silencios que nunca dejamos hablar. Se cansó la paciencia y a ti se te olvidó que yo iba a llegar. Ya no quisiste esperar. Te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no. No voy a fingir que no duele. Sabe que no fue suficiente. Sabe que por más que lo intente, no puede evitar que acabó. Sería me llené de temor. Tuvimos momentos mejores, ya no podrán regresar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Yeah. Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Te irá mejor sin mí. Hazte un favor, no vuelvas. Es la oportunidad que tu vida resuelva. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Yo siempre he sido ajeno. Te irá mejor sin mí. Espero que lo entiendas. Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Esquina 32 Radio, Norte 800 AM. Amor.

Latina 32 Radio. Norte 800 AM. Your official love station. Te doy las emisoras, las detesto, por estar sonando cancioncitas de amor. Melodías que relatan lo perfecto, quizás nuestros cantantes no le han roto el corazón. No creo en tus besos, ni sirvo de ejemplo, que el amor no debería de existir. No hay un sabedor que yo esté contento, ni envidio aunque sea feliz. Cadena 32 Radio Norte 800 AM. Pierdo la razón, callado me tiembla la voz. Se fue de mi lado quien siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que muero sin tres, que quien te quiere no debe doler. Pero no es el caso, no, no, no. Tú me hiciste daño y ahora yo tengo rojo en el corazón. Cuando fuimos tú y yo, porque cuando pudimos hacerlo todo, decidiste acabar con los dos. Para ti yo fui un error, para mí fue mi dolor. Porque cuando pudimos hacerlo todo, decidiste acabar con los dos. Tú siempre dices que si luego das la espalda, te cansé de creer todas tus amenazas. Quiero que me digas que ganas con esto, solo así tienes mi amor. Tengo rojo en el corazón cuando te fuimos tú y yo, porque cuando pudimos hacerlo todo, decidiste acabar con los dos. Para ti eso fue un error, para mí fue mi dolor, porque cuando pudimos hacerlo todo, decidiste acabar con los dos. Que si luego das la espalda, me cansé de creer todas tus amenazas. Quiero que me digas que ganas con esto, solo pa' si vienes mi amor. Tengo los forma de hacer radio llegó. Dislexia. Esquina 32 Radio. ¿Está lo puedes complaciendo por ahí? We'll be right back. Continuamos con la melodía. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Yasmina Redondo va por la calle en Ciudad Juárez, pateando su balón en una red. Va a su entrenamiento de fútbol. Detrás viene Ana, su mamá. De pronto, Jazmín suelta la red, la lanza con todo y balón hacia atrás. Ana lo ataja de cabecita, lo mata con la rodilla y se lo devuelve con un globito sonso. No se trata de perder el esférico en la avenida. De chica, la mamá de Yasmín quería ser futbolista, pero casi no había equipos femeniles. La llamaban Marimacha y le decían que eso no era para mujeres. Jugaba a veces en partidos mixtos, pero se hartó de que los jugadores disque sin querer aprovecharan para tocarle el cuerpo cada vez que se les acercaba. Mejor lo dejó. Hoy le encanta que Yasmín pueda entrenar en un equipo femenil, entrar a campeonatos y, si quiere, cuando sea mayor, ser futbolista profesional. Hace unos meses que las españolas ganaron el mundial, Ana llevó a su hija a festejar. Le dijo que ese triunfo era de todas las mujeres, de las que han ido abriendo el camino y de las niñas, que pueden escoger con más libertad el deporte, la carrera, la vida que quieran. El fútbol femenil es una muestra de la constancia de las mujeres, de empoderamiento, igualdad, sororidad. Muchas veces durante el mundial, por ejemplo, se vio a las ganadoras abrazar y levantar del suelo a sus contrincantes después del partido. Hoy, Yasmín dispone de mujeres muy valiosas a quienes admirar. Tiene un cartel autografiado de Jeanette Farrell, la americana irlandesa, que habla de cómo superó la violencia sexual en el deporte. Adora a Linda Caicedo, sobreviviente de cáncer de ovario, que anotó el gol con el que Colombia pasó a cuartos de final. Mujeres luchonas que no se detuvieron ante el primer obstáculo, como las 150 futbolistas profesionales de 25 países que en octubre del año pasado exigieron a la FIFA igualdad y trato equitativo. Esto cuando la federación destinaba al Mundial varonil 440 millones de dólares y solo 30 al femenil. Finalmente, ellas alcanzaron un pago como el que tienen los jugadores hombres desde Qatar 2022. Ana y Yasmín llegan al club. Ella le da un beso a su mamá y corre. Ana se sienta en las gradas, sonríe. Sí, el triunfo de España es de todas las mujeres. Aunque la conducta de algunos directivos nos hable de todo lo que falta por conquistar, esta victoria definitivamente demuestra que se puede, que vale la pena insistir. Guión de Nuria Gómez con información de Cecilia Núñez, Carla Amozurrutia, Fernanda López y Sandra Lorenzano, de la Coordinación para la Igualdad de Género, tomada de Gaceta UNAM. Les saluda Ángel Figueroa. Radiosfera, una coproducción de las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM. Escríbenos a contacto cienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Esquina 32 Radio, Norte 800 AM. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiende. Es una pena, siempre seguirán corriéndome. Si culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme, necesito creerte. Escucharte nada, pues nada que vaya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, Radio Norte 800 AM. Se cayó un drone que ha logrado lo que...

la 32 Radio. ¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse?